a la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Carpintería Nehuen. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinteria_nehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuen. Precios de la economía popular. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque nos encanta, pero nos gusta mucho, mucho, mucho escuchar qué están haciendo junto a sus maestras, sus maestros, qué están pensando, qué están estudiando, qué les interesa. Y como ejercicio ciudadano les damos la palabra a ellas y a ellos para que, bueno, vengan acá a sentarse alrededor de la mesa de FM Riachuelo a contarnos. Me miran como si yo fuera la televisión quienes me acompañan. Antes de seguir hablando, quiero que me saluden. ¿Cómo les va? Bien. Genial. Bueno, estas vocecitas nos dicen que estoy acompañado, muy bien acompañada. Pero primero le quiero dar la bienvenida y agradecerle a Lucho que, como todos los jueves, nos está sacando al aire y nos tiene una paciencia tremenda. A Paula Salvochea, que está en la producción. Y hoy que es, o sea, hubo coincidencia de planetas porque conecté cara con persona. Le doy la bienvenida a Luciana Chaparro, que es compañera del programa REC y que hace un montón que nos conocemos, pero viste que cuando uno está desmemoriado y que no conecta, bueno, hoy conecté. Así que bienvenida, Luciana, porque no habíamos trabajado en FM Riachuelo este año. Así que, bueno, ¿quiénes están? Ese hola que escuchaste recién son los chicos y las chicas de la escuela número 19 del distrito escolar número 11. ¿Lo dije bien? Sí. Genial. ¿De qué grado vienen? De séptimo grado. De séptimo grado, o sea que son los más grandes de la escuela. Sí. Turno A. Séptimo A. Del turno mañana. Sensacional. Pero le vamos a poner nombre a estas voces. Y te vas a presentar. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Bastián Orrantía y soy Bastián. No sé. Y sos Bastián. Al lado tuyo tenés a... Hola, y soy Lautaro. Lautaro, ¿por ahí? Hola, soy Matías López. ¿Y por acá? Hola, soy Camil. Bueno, a ver, nos falta presentar a la seño. ¿La seño cómo se llama? Seño Gaby. La seño Gaby. Uy, me olvidé de silenciar el teléfono. Qué mal lo mío. La seño Gaby que los vino a acompañar y con quienes trabajaron. ¿Sí? Sí. trabajaron con Luciana y con la señora Gaby. ¿Alguien más los acompaña hoy? No. Luciana. Luciana. Bien. ¿Y alguien de la biblioteca puede ser que haya venido? No. Bueno, perfecto. Bueno, ustedes tienen que mandar un saludo, porque hay una directora que está escuchando y otra que tiene que ver con la escuela, que está en la escuela, ¿no? Sí, la nueva directora. La nueva directora. ¿Se acuerdan el nombre de la nueva directora? No. Mariela. Bueno. Mariela Alonso, que así que le están mandando saludos. ¿Y quién se despidió hace poquitito que nos está escuchando? Elizabeth Rodríguez. Bien, que saben una cosa, los está escuchando. Hola. Hola, Elizabeth. Hola, Mariela. Bueno, ¿me quieren presentar la escuela? ¿Cómo es la escuela 19 del 11? Es muy linda. ¿Y en qué barrio queda? En el barrio Alvear. A ver, nos ponemos de acuerdo en el barrio Floresta. ¿De Floresta es? Ah, sí, Floresta. Bien. ¿Van jornada completa o jornada simple? No, jornada simple. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar la mano, así hablamos de a uno. ¿Sí? Sí. Los martes y jueves tenemos jornada extendida, pero ya nadie va. Estamos, ya todo ese mundo está aburrido. Pero normalmente vamos turno mañana siempre. Claro. Entonces es jornada simple y tienen jornada extendida, ¿sí? Que es ese proyecto. Bien. ¿Le fue bien en la escuela? O sea, ¿terminamos de verdad? Dale, contame. Sí, terminamos muy bien. Muy perfecto. Muy perfecto. Me encanta que digan que son perfectos, ¿sí? Que terminan perfectamente. Bien, vamos al tema que nos convoca, ¿sí? Porque vamos a hablar de la escuela y el barrio, ¿sí? Bien. Ustedes, en realidad la escuela Floresta es Parque Avellaneda, ¿no? Sí, más o menos. Más sí. O menos sí, porque estamos ubicados cerca casi. Ah, sí. Bien, tienen al Parque Avellaneda cerca por lo menos, ¿sí? Sí. ¿Y qué hay en el Parque Avellaneda? ¿Hay algunas cuestiones naturales a tener en cuenta ahí? Hay espacio verde. Uh-huh. Está el tambo, la escuela Che Guevara, que antes era un natatorio. Está un jardín de meditación. Los juegos, la zona de correr. Sí. ¿Ustedes van al Parque Avellaneda? Obvio. Yo cada tanto voy. Pero a veces vamos con la escuela para hacer actividades. Ajá. O cuando fuimos de campamento un rato. Como cosas así. Casi todos los días yo voy. ¿En serio? ¿Y qué haces ahí, por ejemplo, en el Parque Avellaneda? Estoy con mi familia y también voy para pasear mi pedo. Ajá. Después limpias el popó, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta que te hice? Sí. ¿No? Sí. Sí, claro, hay que limpiar el popó, no hay que dejarlo ahí. Porque si no, después otro viene corriendo, haciendo footing y lo pisa. Y no está bueno. Bien. ¿Ustedes hicieron una entrevista? ¿Qué me cuentan? Sí, tuvimos una entrevista con un profesor que vivía por ahí. Ajá. Y siempre iba. Sí. Que se llamaba Joaquín. Ajá. Bueno, se llama Joaquín. Se llama Joaquín. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Sí? Sí, que tenemos un audio. Vamos a escuchar un pedacito del audio. Okay. A Joaquín. Hola chicos, soy Bastián y vamos acá a hacerle una entrevista al profe Joaquín de segundo grado. Bueno, hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Joaquín, ¿desde cuándo vivís en el barrio? Bueno, desde siempre. Yo nací acá en el barrio, o sea, nací en un sanatorio que estaba por la calle Directorio. Bueno, y siempre estuve por acá. Mi mamá vive todavía en el frente al parque. Viví muchos años con ella, bueno, de chico, obvio. Y después me fui a vivir solo también por acá cerca, así a 2 cuadras del parque, pero siempre me quedé por el barrio porque me gusta justamente el espacio verde que es el parque. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué cosas crees que debe mejorar el barrio? Y mejorar siempre se puede mejorar. Me gustaría algo que no tiene el barrio, un banco cerca. Tenemos que ir hasta Rivadavia, o sea, tenemos que caminar 7 cuadras. Yo hablo 7 porque estoy a la altura de Directorio, entonces por eso. Banco acá nunca hubo, ¿no? Es una zona, bueno, comercial, siempre hay negocio de toda índole, o sea, hay muchos negocios y como que le faltaría eso. ¿Qué te gusta hacer en el barrio? Bueno, en el barrio, el parque, por ejemplo, yo tengo una perrita rescatada, se llama Frida. Paseo a mi perra, salimos al parque, damos vuelta, vamos con el fondo, que es enorme. Bueno, ya el que conoce el parque eso lo sabe. Me gusta andar en bicicleta, yo me muevo entre las escuelas con bici. Me gusta, bueno, cuando era chico me la pasaba todo el verano andando en bicicleta, jugando en el parque, trepado a los árboles. Eso desde años que me encanta, o sea, eso, el espacio verde del parque. Y ahora, hoy en día, me gusta ir, a veces voy con mis sobrinos, vamos a pasar así el fin de semana, o sea, cualquier día, los sábados o domingos, vamos a pasar un ratito al parque, a compartir. Y bueno, eso, básicamente esparcimiento. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado A, lo digo bien, ¿no? Sí. De la Escuela Fragata Ara Libertad, que es la 19 del Distrito Escolar 11. Y a ver, Matías tiene algo para leernos, ¿no es cierto? Recuerdos de infancia en el Parque Avellaneda del profesor Joaquín. La lagunita del parque. Un hermoso recuerdo es cuando íbamos a pescar a la lagunita del parque. Sí, a pescar. Se trataba de agua estancada al costado de la autopista, en la cual podíamos encontrar plantas acuáticas, chanchitas viejas del agua y de renacuajos. Era toda una aventura llegar a ella porque estaba del otro lado de un alambrado en donde actualmente hay canchas de fútbol. Estampillas del mundo. Me gustaba coleccionar estampillas y muchas cosas conocidas me regalaban de las cartas que recibían. Una de esas personas eran trabajadores del vivero del parque, los cuales se carteaban con viveros del mundo e intercambiaban semillas. Ellos me dejaron estampillas de varios países. Mirá vos, esos recuerdos del profe Joaquín. Y a ver, Lautaro, ¿vos vas? ¿Conocés el Parque Avellaneda? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta de ese parque? Los juegos. Los juegos. ¿Qué juegos hay? Los que están al lado de la calecita. Un tobogán. Tobogán. ¿Y vos, Cami? ¿Vas al parque o no? Sí, a veces. Sí. ¿Y qué haces en el parque, por ejemplo? Y a veces juego, paso el rato. ¿Y te gusta? ¿Es un lugar lindo? Bien, y ahí tenemos muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza. ¿Nos querés contar algo? Porque hay un papel ahí circulando. Es el papel que creamos para una entrevista, más o menos. Ustedes presentaron una información, ¿qué es esa? Sí. ¿Sí? ¿Hay algunos datos que nos puedas aportar que diga ese papel? Puede ser. Puede ser, bueno, dale, contanos. ¿O lo querés decir vos, Lautaro? Bueno, dale. Bueno, empiezo. Sí. Nuestra escuela está ubicada cerca del... La segunda parte que tiene que ver con las cuestiones de la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué hay en el Parque Entonces, Avellaneda? Ya lo dijimos. Los juegos, el espacio verde y eso. Sí. Bien, hay otro pedacito de la entrevista al profe Joaquín, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a escuchar. Bueno. De historia, bueno, tengo historia, pues mi abuela vino a vivir acá cuando todavía la calle era de tierra, digamos. Así que ella me contaba un montón de historias. Había un cuidador, había un guardián que iba a caballo, que le faltaba un brazo, me contaba, y que todos le tenían miedo y nadie pisaba el pasto, me contaba. Todos le tenían miedo, o sea, esas historias que fueron transmitiéndome del parque. Mi mamá me contaba que había unos juegos en el fondo, que era el paso volante, me dijo, se llamaba, que era como una calecita que los chicos agarraban de una argolla que estaba sujeta con una cuerda o una cadena, no sé bien, y iban corriendo, iban girando, y eso los iba, digamos, iban levantando como vuelo, por decir de una manera.

seguimos en Hora Libre en el barrio. Cambiamos de grupo y se van a presentar. ¿Tu nombre? Lionel. No, tenemos que acercarnos un poquito al micrófono porque no se escucha nada. Lionel. Bien. Benjamín. Diego. Valentín. Erika. Micaela. Joel. Perfecto, estamos todas y todos presentados y en este bloque vamos a hablar de deportes, ¿sí? Este sí. Grupo eligió hablar de eso. ¿Todos son deportistas acá? Me parece que sí. Yo sí. Yo sí. Yo, Diego y Lionel. Ajá. Valentín también. Bien, ¿y vos, Joel? Iba a natación, pero... Tenés que acercarte un poquitito. Ahí va. Iba a natación, pero por cosas personales dejé de ir. Ajá. Pero bueno, sabés nadar y nadás habitualmente. Perfecto. Sí. Vamos a hablar con los chicos de que practican fútbol. ¿Quién practica fútbol? Valentín, Benjamín, Lionel y yo. Perfecto. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el fútbol para ustedes? El fútbol no sé. Es una pasión. O sea, un deporte para mí es el mejor de todos. Ajá. La verdad es que para mí es un... una gran parte de mi vida. Ajá. Es una vida. Sí. Acá habla mucho de los sentimientos y el fútbol, ¿no? ¿Qué les pasa cuando van a practicar? ¿Qué les pasa cuando van a enfrentar a otro equipo? No sé, estar concentrado. Está concentrado. Tranquilo. Está concentrado, presente en el futuro, o sea, está atento a la situación. Uh-huh. No tener miedo, ser valiente y todo eso. Ajá. No importa cuánto grite la otra hinchada, ¿no? Uno no tiene que escuchar eso. Está atento a la cancha. Lo que importa no es lo que dicen los demás. Lo que importa es lo que te... En la cancha lo que importa es lo que te dice el DT o alguno del cuerpo técnico. Después la gente que está afuera no tiene nada que ver. No los tenés que escuchar. Porque la gente de afuera, o sea, la hinchada te vio a ver a ti y a los demás jugadores. Uh-huh. Igual es difícil, ¿no? Hacer de cuenta de que ahí afuera pero, no hay nadie. Hay que estar tranquilo, sin molestar. Genial. Bien, ¿cuál es el jugador de fútbol favorito? Messi. Bueno, Messi para siempre. Messi, pero el que a mí me inspira más a jugar es el Cuti Romero. Sí. Ajá. Bien, miren ustedes. Tenemos un saludito de Messi. Escuchemos. Tiene que estar en la radio, suerte. ¿Cómo hicieron esto? ¿Fueron a entrevistar a Messi o lo hicieron esto? No, lo hicimos nosotros con la inteligencia artificial en el celular de Diego. Uh-huh. Y nos salió bien. Nos salió bien, bueno. Siempre está buenísimo, ¿no? Que sentir que un ídolo te saluda, en este caso sí. Messi, ¿no? Sí. Sí, igual yo en algunas partes tengo fotos con algunos jugadores, porque yo soy de Vélez y él va a la yo de Vélez. Voy a la cancha y antes, 2019, antes de la pandemia, los jugadores pasaban por adelante, porque en vez de haber un túnel para pasar por el estacionamiento, pasaban por donde pasan los hinchas de la Popular encima, por donde voy yo. ¿En serio? Porque él es socio. Pasaban. Ajá. Y está bueno eso. Sí, también me mandó saludo un jugador que ya no juega más en Vélez, que está en Colo Colo de Chile. Uh-huh. Chiqui Bausat, Galdames. También me saqué foto con un chico de que está ahora en Independiente, que vi. Independiente también salió campeón ayer, me parece. Uh-huh. De la Copa de la Liga Argentina. Sí. Y con... Es un chico de Independiente, no me acuerdo bien el nombre ahora. Uh-huh. Y hay un chico que se llama igual que Lionel Messi, ¿no? Lionel sí. Messi. Oh, sí. Uh-huh. ¿Me cuentan algo? Acércate un poquito al micrófono, así te podemos escuchar. Les cuento esta noticia. Hay un Lionel Messi... que es de la misma generación, igual que el crack de la selección. Se llama así, en honor a Lionel Richie. Lejos de lo que podría creerse, su nombre es su karma. Lo trataron de loco en el hospital, ignoran su CV, y en el que la facultad, los profesores no corrigían sus exámenes, porque pensaban que era que les estaba tomando el pelo. Vive en el partido de La Matanza. Ajá, mira vos, hay también que llamarse, sí. Sí. Hace poco vi un jugador que juega en Newell's Old Boys, que uh-huh. es ahí de Rosario, me parece, que se llama Joaquín Messi. Ajá. Bueno, capaz que es un pariente lejano. No. ¿No? Capaz que le puso porque él es... Capaz que... Él juega en Newell y recién está empezando. Hace poco le dieron su primera... Lo convocaron su primera vez este año nomás, me parece. Bien. Tengo una pregunta que yo no sé ni quién es quién, ¿no? ¿Qué sintieron con el penal de Montiel? Felicidad. Felicidad. ¿Quién pasión. Es Montiel? Montiel Gonzalo Montiel, un ex jugador de River que ahora está jugando en el Sevilla. No, está fichado por el Nottingham Forest, un equipo de la Premier League. Sí, yo les pregunto porque si hay algo de lo que no sé es de fútbol. No conozco a nadie. Entonces, claro, yo les voy a preguntar porque no tengo ni idea. ¿Ok? Gonzalo Montiel viene de Virrey del Pino, me parece. Ajá. Sí, y cuando ganó Argentina la Copa del Mundo, ¿dónde festejaron ustedes? Yo tenía una cábala que era en la casa de uno de los mejores amigos de mi papá. Uh-huh. Que ahí festejábamos. Comimos asado, todo. Salamín. Yo me fui a un tránsito en Avellaneda y había un montón de gente. Entonces empezamos a celebrar ahí a todo loco. Uh-huh. Porque salimos campeones después de 36 años. Igual fue un partidazo. Fue una no sé, porque no lo vi. Debo ser la única que no vio el partido. No, me pone nerviosa en esas cosas. No, por eso, porque cuando ves un partido así, como el de Argentina-Francia, es como que te pone unos nervios en el cuerpo. Es muy tenso. Sí, es muy porque tenso. Aparte que nos empataron 3-3. A punto de ganar. Y encima el atajadón del Dibu que le hizo a Kolo Muani, jugador francés. Mira cómo saben de fútbol, por favor. No, yo sentía los gritos del barrio, nada más. Yo digo, ese cuando Kolo mandó y pateó, dije, no, este le pega al poste. Y justo después de unos videos me di cuenta, nada, tremenda salvada que se mandó el Dibu. Que la verdad es que el Dibu, gracias a Scaloni, nos dio el campeonato mundial. Sí. Porque si no fuera por Scaloni, que no confío en él, no estaríamos ni clasificando, más o menos. Ni en octavos llegaríamos. Mira vos, ¿cuánto saben estos chicos de fútbol? Vamos a hacer una cosa, vamos a mandar la tanda de la radio, porque después tenemos otro deporte del cual vamos a hablar. Así que vamos a hacer una pausa y luego continuamos hablando de deportes. Y dale alegría, alegría a mi corazón. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria, sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son Los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Carpintería Nehuén. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinterianehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuen. Precios de la economía popular. Economía popular. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos hablando de deportes con los chicos y las chicas del séptimo grado A de la Escuela Fragata Ara Libertad. Wow. Y estamos hablando de deportes y vamos a hablar del vóley, que es otro de los deportes que acá practican. ¿Quién me cuenta algo sobre el origen del vóley? ¿Vos, Joel? ¿Sí o no? ¿Vos? ¿Qué año se creó el vóley? Ah, no, pero si no te acercas, no te escuchamos. 1895. No lo sabía. Uh-huh. ¿En dónde? En el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Y ese país no lo conozco. Estados Unidos es como un estado adentro de ese país. Sí, el estado de Massachusetts. Un estado. Uh-huh. Es como acá tenemos provincias, allá tienen estados. Sí. ¿Algo más nos puede decir del vóley? No, solamente eso. Y bueno. Ahora también les quiero presentar a una amiga. Ella juega en el Chahue. ¿De qué jugás? Acércate un poquitito el micrófono, así te escuchamos. Dale. ¿Cuánto hace que empezaste a jugar, a practicar vóley? Era más o menos, no me acuerdo la fecha, pero me acuerdo que era una noche, pero estaba lloviendo. Ajá, ¿y cuántos años tenés? ¿Y cuántos años tenías cuando...? 12. Uh-huh. O sea, en este año. Sí. Este año empezaste a jugar vóley. Bueno, perfecto. ¿Y qué te gusta del vóley? Hacen actividades muy divertidas que a mí me encantan. ¿Cuál es tu equipo favorito? Ninguno. Lo que pasa es que, viste, no es como en el fútbol, que hay fanáticos de un cuadro, ¿no? Pero igual que... casi todos los equipos de fútbol tienen equipos de vóley algunos. Sí, porque el tema es que hay... Como hay... Echagüe tiene. Ajá. Porque hay equipos. Sí, tiene un equipo. Vélez también. Porque el tema es que hay clubes que son tipo un polideportivo, o sea, tiene tan distinto un deporte, o sea, handball, vóley, fútbol, hockey. Sí. Lo que pasa es que no se usa, como viste en el fútbol, que te preguntan, ¿de qué cuadro sos? No hay un cuadro tanto. De vóley. Porque no. el tema claro. El tema no son como los test. Mira, los tres deportes más populares, o los cuatro, son el Fórmula 1, el baloncesto, o sea, básquet, tenis y el fútbol. Ajá. El tema cuando le preguntas, ¿cuál es tu tenista? O sea, una pregunta sobre tenis, ahí te va a decir. Claro. Pero si le dices, ¿cuál es tu conductor favorito de NASCAR? O sea, de las competiciones esas, no te va a contestar ni uno, porque no vas a saber. Mm-hmm. Bien. ¿Algo más que nos puedan contar del vóley? ¿O sobre el vóley? ¿Tu jugador favorito? No hay ninguno. No, o sea, no hay nada. Bien. Tengo mensajes para ustedes. Estamos todos escuchándolos. ¡Qué emoción! Muy bueno el programa. Soy Mariela. A huevo. ¿Quién es Mariela? ¿Qué le mandan? ¿Quién es? Mariela. Mariela, la directora. Ah. Porque es nueva. Manden un saludo para las chicas de sexto A. Somos Clara, Eli, Nay, Ine, Indra, Yola y Vicky. Eli. Mándele saludos, che. Hola. Bien, miren que las chicas estaban esperando el saludo de ustedes. Bueno, la mando saludos. Ahí está. Ay, saluditos. Bueno, muy bien. ¿Algún saludo más? Saluditos. Saludito. Saludos. Saludos. Bien, vamos a escuchar un tema musical, así vienen en el próximo bloque los compañeros. Yo le quiero dedicar este tema a Eli, que hasta hace poquito fue la directora, porque le encantan las pastillas del abuelo. ¿No es así? Bien. Estamos con un nuevo grupo y quiero que se presenten. ¿Tu nombre? Sebastián. Acércate un poquitito al micrófono. Sebastián. Bien, por ahí tenemos a... Evo, pero mi segundo nombre es Antonio. Bien. ¿Y cómo te gusta que te digan? Evo, porque Evo. Tengo un mini trauma. Bueno. Bueno, te vamos a llamar Evo acá. ¿Tu nombre? Uma. Uma. Por ahí tenemos a Amanda. Amanda. Sofía. Y Sofía. Bien, ustedes van a hablar de códigos urbanos, ¿sí? Y lo primero que vamos a hablar es sobre qué opinan de el lenguaje inclusivo. La verdad es que me parece una buena solución para las personas las cuales no se identifican con ninguno de los dos géneros y una manera de incluirlos más. Se sabe que mucha gente no está de acuerdo porque, bueno, quizá viola algunas reglas del diccionario de la RAE, pero me parece una buena solución a mí. No sé qué opinan los demás. Yo estoy de acuerdo con los que hablan así, pero yo no me acostumbraría a usar ese método del habla. O sea, yo prefiero hablar con la O y con la A, pero bueno, si hay alguien que no se identifica, hablo tranquilamente, pero porque a mí me resulta incómodo. Sí. ¿Por ahí? Lo mismo, no se me hace costumbre hablar así, pero no siento ningún problema de que las personas hablen así, o sea, estoy de acuerdo. Yo que estoy entre lo de se va así entre la gente de los demás. Uh-huh. Me parece que sí, también es algo difícil que acostumbrarse a hablar así, sí, porque es algo nuevo, es algo que se está empezando a usar recientemente. Claro. ¿Y vos, Sofía, estás de acuerdo? ¿Qué pensás sobre el tema? Bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con Uma y con Sebas de lo que han hablado. Bien. Vos sabés que yo al inicio no estaba a favor de esto, cuando empezó a surgir. Hasta que me tocó un momento acá en la radio de dos chiques y que no podía darme cuenta. Se sentaron juntes y no podía darme cuenta si eran varones o mujeres. Tenían una especie de look andrógino y sentí la necesidad en ese mismo momento de hablar de chiques, porque yo no podía hablar ni de chicas ni de chicos. Entonces, frente a la realidad, en ese mismo momento, en un programa de radio, comencé a usar, a entender que a veces es sumamente necesario usar y hablar de chiques, por ejemplo, pero salió naturalmente. Y ahí entendí la necesidad de tener otra alternativa. Es que capaz que si no te das cuenta te podés llegar a mandar como una macana, porque capaz que vos pensás que es una mujer y en verdad se siente identificado como no binario, no binarie, o como hombre. Entonces ahí en ese caso capaz que es mejor por las dudas, o sea, siempre está bueno prevenir. Fue una gran lección para mí, ¿eh? Eso, ese mismo momento. Así que bueno, pero hay gente que está en desacuerdo con esto, ¿sí? Sí. Y me parece que ustedes tienen una entrevista sobre esto, ¿no? Sí. ¿A quién? Sí. A un Claudio, un auxiliar de nuestra escuela. A ver, lo vamos a escuchar. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Acá lo del equipo de la radio te venimos a hacer unas preguntas. Para empezar, ¿estás de acuerdo con que hablen con la E, o sea, con el lenguaje inclusivo? No. No. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo te puedo explicar? Es como que para mí es como una falta de respeto. Porque el respeto se perdió muchísimo. Y para mí, que venga uno y me diga, che, loco, ¿qué hacés? Eso no me va. ¿Qué sentís cuando la gente habla de esa forma? Un poco de bronca. Como te vuelvo a repetir, el respeto se perdió muchísimo. Bueno, y a veces, con Paula recién hablábamos, ¿no? A veces uno necesita de nuevas palabras para nombrar nuevas realidades, que capaz que antes no existía, y bueno, ahora necesita una palabra para ser mencionada esa nueva realidad. Y ustedes tenían un listado de palabras, ¿no? Sí. A ver. Teníamos un listado de palabras, bueno, no lo pudimos traer porque no lo pudimos anotar, pero eran de algunas unas expresiones que se usan ahora. Uh-huh. Por ejemplo, random. Random, que sería aleatorio, raro, bizarro. Raro, sí. Y capaz que ponele, yo si nombro eso al lado de mi mamá me dice como, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es random? Y, o sea, hay palabras que sí, otras con las que no, pero, y en esas cosas, bueno, ahí le explicás y listo. Pero es como que te das cuenta que ahora la gente, no sé cómo, termina creando nuevas palabras y se terminan usando más ahora. Viste, hace poco salió una nota en el... creo que la semana pasada, que, bueno, que la palabra machirulo ahora está aceptada. Y viste, la fuerza de la costumbre... bueno, ¿quién no habló, no mencionó alguna vez la palabra machirulo? Bueno, ahora está bien decir machirulo. Ahora... ¿alguna otra que se acuerden? ¿Alguna otra palabra impuesta por la fuerza de la costumbre? No sé, cringe, tipo cringe. Vergüenza. Ah. Vergüenza ajena, sobre todo. Después también otras, tipo tincho, que es ahora lo que era el cheto antes. Claro. Sí. Tengo una amiga que usa mucho esa palabra, tincho. Sí. También pincho se le dice a los Martín. Bueno, sí, claro. Claro. A quien se llama Martín, viste, se le dice tincho. No confundir con que pueda ser un cheto. Está bien. ¿Alguna otra palabra? ¿Guacho? No, pero no. Eso es claro. Corte, la expresión corte. Ay, corte. Me pone muy nerviosa porque hay gente que la usa excesivamente. Corte esto, corte lo otro, corte. Sí, sí. Corte, ondas, todas esas variaciones para decir tipo. Uh-huh. Tipo. Se están usando ahora muy genéricamente. Hay algunas personas que no las soportan y otras que, claro, bueno, lo usan todo el tiempo en exceso. ¿Y ustedes se dan cuenta que por fuerza de la costumbre, por escuchar a compañeros, a amigos hablar de determinada manera, se van copiando? Y creo que es la formación del lenguaje que tiene uno, la imitación de otros y por cómo hablan los demás, uno va armando su propio lenguaje en raíz a todo. Mm-hmm. Bien. Yo creo que, ponele, imagínate que me pongo más del lado familiar, que vos sos una persona que insulta un montón y vos tenés un hijo. Si insultas todo el tiempo en tu casa, a la criatura se le va a pegar. Entonces, claro, después ya al nene se le hace re común insultar y después va con los amigos y ahí de los amigos sacan el insulto y así es como se hace, tipo, como una cadena. Un efecto mariposa. Sí. Es como cuando los papás y las mamás están insultando, dije, está el nene Had al lado y se enoja. Prende, dice, lo dice a los amigos y hija, sí. Y en la escuela te puede ir re mal. Sí. Y hay palabras que se ponen de moda más allá de los insultos y que después todo el mundo se copia absolutamente. Y después esas mismas palabras van cayendo en desuso porque se incorporan otras nuevas y bueno, eso tiene que ver con que hablamos lenguas vivas, ¿no? Que se van modificando permanentemente. Interesante el tema, a mí me gusta mucho. ¿Alguna otra cosita que nos haya quedado para comentarles a nuestros oyentes? La verdad que no. ¿Saludos que quieran mandar? No. Saludos a mi familia y a mis amigos y a mis familiares. Perfecto. Saludos a todos los oyentes, chicos, chicas, adultos, todos los que estén oyendo. Ah, tengo un mensaje. Dice, hola, soy Eli, la dire saliente. Quería felicitar a los chicos y a las chicas de Séptimo A. El programa está saliendo genial, con muchos signos de admiración. Estoy muy emocionada escuchando el programa. Gracias, son muy lindes. Y bueno, firma Eli. Bueno, un saludo especial a nuestra directora, ex directora, que siempre le puso mucho cariño a la escuela. Bien. Bueno, ¿alguien más nos queda por mandar saludos? Entonces vamos a escuchar el siguiente tema musical. Con el delirio contra el resto, este plano ya no quede texto. Le doy con la testa un sexto, no me hagas un test que no contesto. De ese tres represento un piedrazo que hace falta un monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el estrés semejante, acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, es el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta, mierda procesada pa' que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos raperos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El gordo en umbilical que los une con su falacia. Donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, me impacienta no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo. El que se queden pensando qué carajo estás diciendo. Esto cura, no me deja dormir. Y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, Lord, para el marketing. Sépalo, no hay receta, sino que está love. No te salva una pirueta ni esa de arrancar los pétalos. Ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del autoboycott. ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no dejarnos conmover por otro. no solo quiere pa' un bacho. Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho. Todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho. Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho. Y ahora entiendo cuando te importaba ir a Sibli. Dijiste que estar tranquilo, que es imposible. Y hasta mi rutina tiene que ser consumible. Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven. Que no sirven a tu rey, ni una lady, ni a la ley. Que se rigen por el alma con la calma del sensei. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo A de la Escuela Fragata Ara Libertad. Y se presenta este grupo. ¿Tu nombre? Mora. Al lado tuyo está... Ludmila. Emilia. Máximo. Bruno. Bien, buenísimo. Le agradecemos a las familias que están escuchando y que están mandando un montón de mensajes con saludos. Así que no quería dejar de mencionar esto. ¿De qué hablamos en este bloque? De trata de personas. Ajá, qué tema. Más metiéndose en el tema sobre la prostitución y el aborto. Bien, ¿quién quiere arrancar? Acércate un poquito. La trata de personas es un debate muy extenso y con muchos temas, pero nosotros nos vamos a adentrar en unos pocos puntos específicos. ¿Qué sabemos de la prostitución? Hay gente que decide prostituirse, pero la mayoría es obligada, abusada y engañada. Para mí, mayormente son mujeres a las cuales le sucede esto, porque no es mucho de ver a un hombre en estas condiciones. Bueno, cambiando de tema, ¿algo más? Yo quería agregar que, como dijo Ludmi, la mayoría de personas están obligadas a hacer esto. Bueno, la mayoría de personas está obligada a hacer esto, o engañadas, como dijo. Uh-huh. Sí, algunas, tal vez con alguna promesa de trabajo, caen en las redes de una organización dedicada a esta actividad horrible, ¿no? De la trata de personas. Es que hay distintos métodos también de engaño hacia esta situación. Te prometen, como vos dijiste, un trabajo digno, o hay veces que inclusive te drogan y te llevan a prostituirse. Sí. Lamentablemente este caso también puede ocurrir en... Es legal en otros países, Perú, Chile, Bolivia, hasta con lo que yo sé, o que me dijeron. Lamentablemente en esos países es legal, si es que nos centramos en Sudamérica, digo Latinoamérica, por ahí. Pero también hay un montón de países que seguramente, lamentablemente, tengan como ley, también incluyendo Alemania. ¿Alguien más quiere decir? Bueno, por ejemplo, en Holanda, en Ámsterdam, hay un barrio rojo que es absolutamente legal la prostitución. No la trata de personas, sino la prostitución. Claro. Y quien trabaja en esa actividad, lo toma como un trabajo, trabaja segura, ¿sí? En un ámbito seguro. Pero porque hay, digamos, legislación que así lo determina. El tema es que también hay gente que... Por ejemplo, dice como yo no tengo otra circunstancia para ganar dinero y se someten a este laburo horrible. Pero nada, no es la mayor parte del caso, por así decirlo. Mm. Es como no he visto tanta gente con ese tipo de recursos. Es muy común ver stickers en las paredes o en los tachos, ¿no? Promocionando, claro, sí, la prostitución. Y hay mucha gente que va y lo saca, ¿no? Justamente para no hacer un negocio de esa actividad, ¿no? Hay gente que... Yo he visto a muchas mujeres arrancar y tirar esos papelitos para que nadie los vea. Sí. ¿Algo más sobre el tema? ¿Algo más que quieran agregar u otro tema? Bueno, digan, chicas, porque ¿tenemos otra cosa? Sí, se puede decir que sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? ¿De qué seguimos hablando? ¿Qué pasa, Máximo? Contame, porque si no, esto es radio. Bueno, se supone que en este momento íbamos a hablar del aborto. Si es que esto debería ser legal o debería ser... algo ilegal, porque... Es legal en nuestro país. Sí, es legal, pero hay gente que puede estar en contra. Sí. La verdad es que para mí que no, porque por más que sea ley y que la ley 27.610 lo permita, o entre otras cosas. Hay muchos científicos que confirmaron que la vida comienza desde el cigoto, es decir, la fecundación. Y si la vida empieza desde ese punto, ¿no sería arrebatar una vida que no tiene poder de decisión y que está en evolución? No, realmente no. O sea, la vida del feto, o sea, empieza como a los 3 meses aproximadamente. Tipo, por eso viste que se aborta como del primer mes al segundo mes, porque ahí no hay una vida. El feto ya se empieza a formar a los 3 meses. Y aparte, la mayor parte de la gente que aborta es gente de 14 para arriba. Y la verdad es que de acá dudo que no sabemos por qué está embarazada o por qué pasó esta persona para abortar. Además que el... Sí, me ibas a decir entonces... La ley del aborto. A ver. Fue una gran lucha de parte de las mujeres, sí, ¿no? Tener una ley que permita que una persona, una mujer, no se muera a manos de cualquier persona en una práctica porque ha decidido no tener, seguir con ese embarazo. Sí. Entonces, digamos, es muy importante la ley de interrupción voluntaria del embarazo. También en el cuerpo, a los 14 o 13, incluso menor, no está adaptado para dar a luz. Claro. Tiene que pasar por todo un proceso, 20, por ahí. Obviamente que también pueden abortar, pero está la... Bueno, ¿quién sigue? De hecho, tocando el tema del aborto, uh-huh, o sea, de personas que no mueran con las manos a la hora de abortar, uh-huh, hay personas que siguen muriendo por esos motivos, por formas clandestinas. Bueno, aunque justamente al ser legal ya no existe más lo clandestino. Claro. Entonces es muy importante ley, porque hace que las mujeres no se mueran a manos de esas personas que pueden hacerlo de manera irregular y provocarte la muerte. Sí. Bien, estamos cerrando. ¿Qué? Contame. Y volviendo a eso, a lo que había dicho mi compañera Emilia. Sí. Pero en vez de abortar, ¿no sería mejor ponerlo en adopción? No. Y realmente no, porque, o sea, como dijo mi compañero Máximo, o sea, imagínate que es el cuerpo de una nena, no sé, de nuestra edad, 12, 13 años. Aguantar 9 meses a una criatura adentro es un montón para tu cuerpo, una carga, es mucha responsabilidad, pero no por cuidar al nene. Es mucha responsabilidad sobre tu cuerpo, porque el cuerpo a esa edad se sigue desarrollando y no está preparado para tener un hijo. Y por ejemplo, si es alguien que tiene 20... Pues si tiene 20, ahí sí cambia, porque tu cuerpo, o sea, se puede decir que ya está desarrollado de una manera. ¿Y la decisión de la persona? Claro, también está esa parte. También. Si vos también querés... ¿La decisión de esa mujer? Si vos tenés 20, 30, te embarazaste y no lo querés tener, también. O sea, podés abortar, o sea, ya es legal. No son solo personas de 14, de 14, 15 las que abortan, sino que también hay gente que decide abortar porque no... puede tener una responsabilidad más, o los corren de la casa, o un montón de cosas así. O porque no se sienten preparadas también. Perdón. Pero también hay que ponerse a pensar que hay gente que piensa que a la hora de abortar, por más que ustedes digan, por ejemplo, que sí, no, que la vida empieza a los 3 meses, de igual manera piensa que sería asesinato o homicidio a una persona en evolución. De igual manera, hay personas que sufren esa psicología. Igual hay distintas posturas en nuestro país, ¿no? Está representado por los pañuelos celestes y los verdes, ¿no? Claramente, no nos vamos a poner nunca de acuerdo en eso, porque son posturas muy extremas, ¿no? Sin embargo, me parece que siempre está bueno la ampliación de derechos. Yo también me quería adentrar un poco en lo que había dicho mi compañera Mora, que fue también que hay gente que también los corre de la casa por estar embarazada. Y es como, imagínate, me voy a meter de vuelta en el ejemplo de una nena como nosotras de nuestra edad. ¿Qué haces con un bebé en la calle? No tenés a nadie que te apoye. Bien, interesante este tema, Aida, para discutir durante horas, sí. en esos casos hay grupos de personas que le han pasado lo mismo y han crecido con eso para ayudar a las personas que les pasa eso. Hay organizaciones benéficas para eso. Bueno, aunque tenemos que irnos, chicos. ¿Sí? Son las 12:03, hora de irnos porque viene otro programa. Le queremos mandar saludos a Sheila. Le queremos, a ver, a nuestra, le mandamos, Sheila, te mandamos saludos, son nuestra profe. Le mandamos saludos a la Fragata y bueno, a nuestras familias también, porque sí, seguramente un saludo enorme a todos, besos y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es interesante el debate. Lo que pasa es que podríamos estar horas debatiendo esto. Bien, quédate enganchado, enganchada a FM Riachuelo. Ya llega a Paseos Imaginarios. Y a las 2 de la tarde, hora libre, turno tarde. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Tal vez. Chau, chau. ¿Quién sabe?